Se anuncia con rojo la noche. Se encienden lentamente las sombras y afloran los secretos como suspiros del viento. Se iluminan los rincones con luces de silencios. Los árboles gritan a pájaros y por debajo de los coches quietos se infiltran los gatos negros. Más tarde, las estrellas llorarán hasta mojarnos del sueño que nos despierte en la otra vida que nos habita muy dentro.